Me acusas de jugar siempre al empate. Me acusas de no presentar batalla. Me acusas de empezar cada combate tirando la toalla. Me acusas de tomarte de rehén. Te acuso de quererme a sangre fría. Me acusas de afinar la puntería hiriéndome en la sien. Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana, con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer. Porque a veces no basta un porque sí, prefiero seguir dudando entre el depende y el cuándo, entre lo duro y lo blando, ni tan puro ni tan ruin. Me acusas de abrazarte al por menor, de barajar las cartas boca abajo. Me acusas de encontrar siempre un atajo para tratarnos peor. Me acusas de no dar nunca la cara. Me acusas de escupir mirando al cielo. Me acusas de que mi arma no dispara más que balas de hielo. Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana, con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer. Porque a veces no basta un porque sí, prefiero seguir dudando entre el depende y el cuándo, entre lo duro y lo blando, ni tan puro ni tan ruin. Me acusas de quererte y no buscarte. Me acusas de incendiarte la cabeza. Ayer te quise por amor al arte, hoy por delicadeza. Me quitas dos versos y los cantas tú, ¿qué te parece?